La escritura dice así: así sirvió Jacob por Raquel 7 años, y le parecieron como pocos días, porque la amaba. Así sirvió Jacob a Raquel, por Raquel durante 7 años. Pero dice que a Jacob estos 7 años le parecieron como pocos días, como poco tiempo. ¿Por qué? Porque Jacob amaba a Raquel. Estamos en nuestro 7º año de construcción del nuevo santuario. En el 7º año va a comenzar a mitad de año, de que verdaderamente terminamos con los años de trámites y pudimos empezar a poner ahí el basamento, lo que se veía en la primera parte del video. Y la verdad que parecen como pocos días, porque hemos podido llevar esto adelante a la vez que seguir con la misión de la iglesia, haciendo un sacrificio, pero también habiendo sido en este tiempo bendecidos tremendamente por Dios. Cuando vos amás lo que haces, todo se hace más llevadero. Sea una relación interpersonal, sea un ministerio o sea una profesión. Cuando vos tenés amor por aquella persona o por aquello que haces, todo se hace más llevadero. Por eso, como amaba a Raquel, dice que esos 7 años de trabajo duro le parecieron como pocos días. Ahora, una de las maneras en que se traduce el amor es siendo apasionados, es decir, teniendo pasión por quien se ama o por aquello que se ama. Hoy toca la temática de pasión por la casa de Dios. Y cuando hablamos de esta pasión, también debe transmitirse en hechos concretos, hechos que tienen que ver con sacrificio, con perseverancia en aquello que nos hemos dispuesto a completar. Los procesos se espejan. Hemos recibido del pastor Satirio dos Santos que mientras que se edificaba la casa del Señor, también se iba a edificar nuestro propio proyecto. Y hemos visto en la vida de la mayoría de los que estamos aquí espejados, como en la medida que el templo iba avanzando, también iba avanzando nuestro proyecto personal. Y en la medida en que el templo se culmine, también se culminará esa etapa de desafío en tu vida. Por eso para Jacob los 7 años le parecieron como pocos días, porque amaba a Raquel. Cuando uno ha hecho lo que le correspondía hacer, tiene derecho a reclamar lo que le pertenece. Amén. Cuando uno ha hecho la parte que le corresponde hacer, esto lo habilita a poder reclamar aquello de lo cual tiene derecho, de lo cual le pertenecía. Ahora en el versículo 21, Jacob le dice a Labán, su suegro: dame mi mujer, porque mi tiempo se ha cumplido para unirme a ella. Vos conocés la historia, habían convenido que Jacob iba a trabajar 7 años por Raquel. Y entonces Jacob, habiendo hecho su parte, habiéndose cumplido ese tiempo, viene a Labán, su suegro, el padre de Raquel, y le dice: dame mi mujer, porque mi tiempo, es decir, mi parte, se ha cumplido. Ahora, a pesar de que esto sería lo lógico, debemos estar preparados para situaciones que son ilógicas. En el versículo 25 vemos que Jacob, habiendo servido a Labán por Raquel, fue engañado y termina recibiendo en su lugar a Lea. Esto es lo que sucedió. Cuando Jacob se da cuenta, la mujer que tenía al lado no era aquella por la cual había trabajado, por la cual había habido un compromiso, sino que era su hermana. Es decir, hubo una injusticia para con Jacob, a pesar de que Jacob fue justo en su parte del trato, en su compromiso. Un sistema injusto opera de forma injusta y uno debe estar preparado para afrontar injusticias. Un sistema injusto opera de forma injusta y uno debe estar preparado para tener que afrontar injusticias. El desafío de recaudación de fondos para el año del periodo que estamos hablando, 2013, principio del 2014, el desafío que lanzamos el año pasado para esta misma época, se completó exitosamente. Lo que nos desafiamos a recaudar, lo hemos recaudado y aún hemos sobrepasado en aquello que nosotros esperábamos recaudar. Lo que teníamos presupuestado para terminar toda la obra del nuevo santuario e ingresar en la última etapa, que es la etapa del equipamiento, poner el sonido, poner los asientos, poner la proyección, poner los muebles. Como decir, me compré el departamento, está pintado, pero ahora lo tengo que amoblar para poder habitarlo. Así que lo que teníamos presupuestado para terminar toda la obra fue acertado. Y es difícil calcular semejante cantidad, no solo de dinero, sino de ítems, y verdaderamente estar en una cifra acertada. Pero lo que sucedió en el país en los últimos meses disparó los precios, y aquello por lo cual hemos trabajado, y de forma injusta, esos precios, ese objetivo se ha disparado. Cuando vos calculás un dólar de 6 pesos y se va a 8, eso es un 33% de aumento directo. Y la mayoría de la etapa en la que está la iglesia está vinculada al dólar oficial por aquellos materiales y componentes que se deben poner. Y cuando vos ves una disparada de inflación oficial del 7% en 2 meses, aún lo que no está dolarizado oficialmente sufre una corrida tremenda en los valores del costo que vos tenías pactado. Quizás vos estás viviendo lo mismo. Porque si Daniel ya tenía casi la plata para comprarme el auto, como vos me enseñaste de comprarlo, sin entender, y ahora sabes a cuánto está el auto. Y aquello por lo cual yo tenía para saber cómo aumentó la cuota del colegio. Y sabés cómo se disparó la comida en la góndola. Y sabés, y esto es injusto, porque vos has trabajado, tenías un compromiso, lo has honrado. Pero cuando fuiste a recibir tu recompensa, te dieron a Lea en vez de Raquel. Una leona. Estamos acostumbrados en Argentina a que te cambien las reglas de juego, y esto no tiene que ver con la política, esto tiene que ver con la historia. Estoy hablando objetivamente, cómo las cosas pueden cambiar de de un día para el otro, y cómo lo que vos era algo, empezando por los jubilados, que después de trabajar toda una vida necesitarían un ingreso medio accesible, y están cobrando algo que es malo. Volviendo a lo nuestro, necesitamos, para terminar la etapa de la construcción del nuevo santuario, 1,000,000 pesos. Esto es lo que nos corrieron el arco. Reunido con el arquitecto, con David, hicimos las cuentas y libros en mano. Lo que había que recaudar, se recaudó. Así que felicitate, porque tu parte la has hecho y no vas a quedar sin recompensa, porque Dios es un Dios justo y te va a premiar y te va a recompensar. Dale un aplauso al Señor y dale un aplauso a tu buena vida. Y cuando vimos los números, el presupuesto fue acertado. Si no hubiese sucedido lo que sucedió en el mes de enero y sucesivo en los próximos días, en abril la obra estaba totalmente terminada y hoy estaríamos hablando literalmente, en primer lugar, de los asientos que van a ir en el nuevo santuario. Pero por aquello que sucedió, la obra se encareció en 1,000,000 pesos. Ahora, si bien 1,000,000 pesos es mucho dinero frente a los millones que tenemos invertidos en el nuevo santuario, es muy poco. Estimamos que llevamos invertido ahí 30,000,000 pesos. Paréntesis, esto no es para tuitear ni para poner en el Facebook. Las cifras quedan en familia. Vamos a poner, tenemos 30 palos que están todo mañana acá, ¿no? Es decir, entonces, poner en el Facebook, Dios nos va a sorprender, ¿verdad? No pongas número. Evitar, esto lo compartimos en familia. Y con aquellos que obviamente nos están visitando y damos por descontada su reserva. Así que si bien 1,000,000 pesos es plata, no me voy a sacar el saco, me están subiendo la tela. Si bien es plata, frente a lo que ya tenemos invertido, es muy poco. Imagínate si este descalabro hubiera ocurrido a la mitad de la construcción. Sí, Dios sabe. Dios sabe. Pero gracias a Dios nos agarró en el último tramo. Ahora, ojalá esto no hubiera sucedido, pero sucedió. Y frente a esta situación, necesitamos actuar en consecuencia. Para aquellos que están dolarizados, que son de pensar en dólares, más o menos lo que nos falta para terminar son $80,000. Voy a decir, pero no me da la cuenta. Lo que pasa es que hay un dólar técnico que yo acabo de inventar. Así que no te tranquilo. Dentro de todos los dólares vas a ver el dólar templo. Ese, claro, ese es el que yo acabo de fundar en este momento. Los proveedores van a agarrar los billetes a 14 pesos cada uno y vamos a cerrar el tema. Ahora, $80,000 son 8 personas que por única vez pongan $10,000 cada uno. Ya vivimos esto. En medio de la construcción apareció la posibilidad de comprar el local de al lado. Y ese local costaba $67,000 más gasto, más o menos estamos en el mismo valor que estamos hablando hoy. Y lanzamos a la congregación el desafío de decir, no podemos perder esa propiedad estratégica, porque la librería y todo puede ir ahí al lado, pared de por medio. Y gracias a Dios que hoy tenemos esa propiedad aledaña, ya comprada. Y lanzamos el desafío de decir, si tenemos que interrumpir la obra para comprar la propiedad, lo vamos a hacer, porque esa compra de la propiedad es parte de la obra. Pero también desatamos un desafío de fe y dijimos, creemos que se va a juntar el dinero en paralelo y la obra no va a ser interrumpida. Y Dios ha sido fiel, nos ha sorprendido, compramos el local y la obra continuó, y el haber comprado ese local pareció como nada, como pocos días. Pero es una propiedad lindera a nuestro nuevo santuario. Así que esto ya lo vivimos. Ya lo vivimos. Y Dios fue fiel una vez. Y Dios nos sorprenderá también en esta oportunidad. Amén. Así que, para aquellos que lo piensan en pesos o lo piensan en dólares, estamos hablando de poco vinculado a aquello que ya tenemos hecho y realizado. Frente a este tipo de injusticia, podemos actuar de dos formas: ceder ante la injusticia o ir más allá y, aunque no sea justo, cumplir con lo que nos hemos propuesto. Y recibí esta palabra para ti. Frente a un docente injusto que te voy a echar un examen, podés abandonar la carrera o podés decir, me vuelvo a presentar. Y aunque esta persona sea injusta, yo sin embargo voy a perseverar en aquello que me he propuesto. Puede ser un trabajo que has hecho y no has honrado un compromiso de pago, puede ser una acción buena que has hecho para con un hijo, para con un amigo, para con un familiar, y no te han pagado de la misma moneda. Tenés dos actitudes: quedarte tildando en injusticia, echarle la culpa al gobierno, a los mercados, a la estratosfera, a qué sé yo, o decir, el templo se termina. Mi objetivo lo voy a cumplir, más allá de toda interferencia que pueda sufrir. En el versículo 30, esto es lo que hizo Jacob. Dice que sirvió a Labán aún otros 7 años. Hay que amar, ¿eh? Hay que amar. Dice que sirvió a Labán, Jacob, aún por otros 7 años para obtener aquello que quería, que amaba, que era la voluntad de Dios para su vida, que era tener a Raquel por esposa. El proceso de construcción del nuevo santuario se espeja con tu propia vida. Y por ahí, en este tiempo, en algo que te habías propuesto, estás igual que la iglesia. Lo que te digo hoy es que no te desanimes y redobles el esfuerzo que tenés que cumplir en aquello que te has propuesto. No te desanimes. No te desanimes. ¿Sabes qué? En definitiva, con el tiempo, frente al logro obtenido, no habrá prácticamente recuerdo de la injusticia sufrida. El día que inauguremos ese edificio y sirvamos a la iglesia del Señor aquí en la ciudad de Buenos Aires, frente al avivamiento que Dios ha prometido en ese lugar, ¿quién se va a acordar de mi nombre? Nadie. Ni siquiera quedará en el recuerdo. Lo mismo sucede en tu vida. Cuando obtenés un título terciario, cuando podés comprar esa propiedad, cuando podés poner el negocio, cuando conseguís el permiso para algo que te hayas propuesto hacer, cuando el logro está concretado, ese logro frente a la injusticia que duele, que no es justo, que no tendría que ser así, pero que ocurrió porque el sistema es injusto. Frente a ese logro no habrá memoria, ni tendrá dimensión de comparación frente a lo que habrás obtenido. ¿Cómo vamos a encarar este contratiempo con el que nos hemos encontrado? Imitando a David en su forma de actuar. Imitando a David en su forma de actuar. Nos vamos a disponer ahora a recaudar ese dinero faltante para terminar la etapa de la construcción. Es decir, totalmente concluida. Y ocuparnos del equipamiento, de poner los muebles. Y como pastores de la iglesia queremos compartir este contratiempo. Podríamos decir, bueno, más o menos vamos llevándolo, largó un poco el equipamiento total. No, señor. No, señor. Y así como decimos, gracias a Dios por tu fidelidad, lo que se propuso se concretó. Gracias a Dios porque lo que se presupuestó fue con sabiduría y estaba bien. También ha habido este contratiempo. No niegues los inconvenientes en tu vida. Tenelos bien identificados para poder enfrentarlos. Por eso cuando me senté con David el arquitecto, vamos a los papeles, quiero el número de lo que falta. Porque conocerán la verdad, y la verdad te hará libre. Primero la verdad con mayúscula, Jesucristo, pero después la verdad. ¿Cuánta deuda tengo? ¿Me estafaron? ¿En cuánto me estafaron? ¿Me falta este? ¿Cuánto es lo que me falta? Entonces, cuando viene un inconveniente a tu vida, lejos de negarlo, minimizarlo, lo que hay que hacer, tampoco hay que sobredimensionarlo. Hay que darle el nivel justo que tiene, pero saber de qué se trata y disponer un plan de acción para poder sortearlo y seguir en el premio, el supremo llamado de Dios, aquello que Dios nos ha llamado a hacer en esta vida en Cristo Jesús. Dice Primera de Crónicas 29:3. Primera de Crónicas 29:3. Esto está en la versión Dios habla hoy. Y dice así, es David el que habla. Pero además de todo lo que ya tengo preparado para el templo, y por el amor que tengo al templo de mi Dios, no solo amor a Dios, sino amor al templo de mi Dios. Yo les confieso, tuve que revisar mi teología, porque desde chiquito me enseñaron, Dani, no hay que amar a los edificios. Ahora dice que David amaba al templo. Así que me parece que ahí vamos a tener que regresar un poquitito a la teología, porque cuando vos vas a los comentarios y dice, por el amor que David tenía a su Dios y al templo de su Dios. Es decir, no solo tenía pasión por Dios, también tenía pasión por las cosas concretas, como un edificio que representaba el reino de Dios aquí en la tierra. Dice, y por el amor que tengo al templo de mi Dios, entrego para el templo el oro y la plata que son de mi propiedad personal. ¿Sabes? Es interesante que David no solo amaba a Dios, sino también amaba al templo de su Dios. Me parece que si amáramos más a los edificios, imitando al rey David, las instalaciones de la iglesia estarían muchísimo mejor mantenidas y muchísimo mejor cuidadas. Y si bien primeramente hay que amar a Dios y a las personas, también los edificios son instrumentos para poder llevar el reino de Dios y para poder expresar el amor a las personas. Aquí David menciona dos niveles de entrega. El primero, lo que ya tiene preparado para el templo. Dice ahí la escritura, pero además de todo lo que ya tengo preparado para el templo. Ese es el primer nivel, lo que ya tiene preparado. En el caso nuestro, esto significa el 5%. Ya tenemos preparado como congregación, además de nuestros diezmos, dar medio diezmo para la construcción del nuevo santuario. Y hace 7 años que venimos haciendo esto, o 6 años, y vamos a comenzar el 7º, donde una persona que gana 1,000 pesos pone 100 pesos de diezmo y 50 pesos para la construcción del nuevo santuario. Eso es lo que ya está preparado hasta el día que se inaugure el templo. Y el día que el templo se inaugure, esa ofrenda especial habrá cesado. Así que eso es lo que ya está preparado en nuestro corazón y en nuestra billetera o en nuestro bolsillo. Por eso, si te has incorporado hace poco a la iglesia, y decir, no entiendo muy bien por qué el sobre diezmo dice diezmo nuevo santuario, bueno, lo explico nuevamente en esta mañana para los que son nuevos. Ese nuevo santuario es para poner un medio diezmo adicional para la construcción del nuevo templo. Y cuando todos ponemos medio diezmo, todos ponemos por igual, es decir, distinta cantidad pero igual esfuerzo. Por eso el principio que utilizamos es el bíblico: el diezmo nos iguala a todos. Porque una iglesia donde todos sus miembros diezman, todos ponen por igual, distinta cantidad. Uno puede diezmar 1,000, unos 500, unos 50, pero todos están poniendo el mismo esfuerzo. Y nadie vive de arriba sobre el esfuerzo de otro. Y cuando colocamos el 5% para la construcción del nuevo templo, todos tenemos la bendición de ser parte de ese proyecto de la iglesia del Señor aquí en Buenos Aires. Pero además es un acto de justicia, porque cuando estemos ahí adentro, todos habremos hecho el mismo esfuerzo. Y no alguno va a venir a disfrutar algo para lo cual no habrá puesto nada. Por supuesto, el que se va a perder la bendición es él. Pero queremos una iglesia que sea justa, no como el sistema, sino justa con la justicia de Dios, donde se le da a Dios lo que a Dios le pertenece y donde cuando tomamos un compromiso como congregación, cada uno lo honra en la medida para que entonces nadie cometa injusticia, sino que bajo la voluntad y la bendición de Dios todos seamos partícipes de este proyecto y también de la bendición que Dios soltará a los que participan en el proyecto. El segundo es el oro y la plata de la propiedad personal. El oro y la plata, dice el rey David, de mi propiedad, de mi tesoro personal. Y como iglesia, hoy nos desafiamos a seguir permaneciendo fieles en el 5%. Si ya te incorporaste a la iglesia hace 2 o 3 años, yo no entiendo muy bien, bueno, entender hoy. Es bien fácil de entender. Como congregación, además de diezmar el 10%, que es lo que le pertenece al Señor, ponemos medio diezmo para la cuenta. Si necesitas ayuda con la cuenta, yo te ayudo a la final del culto, te explico cuánto es tu 5%. Es lo que hacemos como congregación, como cuerpo de Cristo, es lo que nos hemos determinado. Ahora quizás Dios te inquieta como lo hizo con el local. Dicho sea de paso, la plata del local, esos 60 y pico, 70 mil dólares, se juntaron en menos de 30 días. Porque hubo hermanos a la salida que vinieron a ver a los pastores y dijeron, pongo tanto, tengo unos cheques que me dieron para no sé cuántos, pero trae los cheques. No hay problema. Dios bendice a la constructora, va a agarrar los cheques, va a agarrar lo que sea. Y el local se compró. Entonces puede que hoy Dios te esté inquietando, yo no sé si serán 10 mil dólares, será más, será menos, pero como para cuantificar esto, 8 personas que ponen 10 mil dólares, y acá no pasó nada. Y nosotros nos lanzamos a la etapa del equipamiento. Quizás vos recién te incorporás a la congregación y decís, voy a hacer una ofrenda como de resarcimiento. Yo, en todo lo que está construido ahí, no puse un mango porque no estaba en la congregación. Pero sin embargo, voy a disfrutar de ese edificio. Y puede ser que vos sientas de hacer una ofrenda especial para decir un aporte por aquellos años que no has puesto, porque indudablemente no estabas en la congregación. No queremos limitar el obrar de Dios. Y no queremos limitar la bendición de Dios en tu vida. Por eso el 5% es una sugerencia. Aquí hay gente que pone mucho más del 5%. Y por eso no solo lo queremos limitar al 5%, sino también lo queremos limitar a alguien que diga, perdóname Daniel, de los dólares que tengo en la caja de seguridad, de mi tesoro personal, yo quiero apartar una parte y sembrarlo para la construcción del nuevo santuario. De los cheques, del dinero que estoy recibiendo, de aquello que yo quiero hacer una ofrenda especial. Y está abierta la posibilidad y el canal para llevarlo adelante. Nos disponemos en fe a creer que terminaremos la etapa que nos falta. No en los próximos meses, sino en los próximos días. ¿Cuántos dicen? Amén. No en los próximos meses. Para eso no necesitamos un milagro. Te digo cuánto se recauda por mes, se multiplica por la cantidad de meses y te da el palo. Pero lanzamos el desafío a en los próximos días, ojalá para fines de abril, podamos estar anunciando que el dinero se recaudó, la obra se terminó y estar lanzando la etapa del equipamiento. No merecemos a Raquel. Nos merecemos cuanto antes entrar en la etapa del equipamiento, porque hemos hecho las cosas que nos comprometimos a hacer delante de Dios, porque hemos hecho las cosas con prudencia como enseña la palabra de Dios. Pero apareció un Labán que pateó el tablero y de forma injusta las cosas se han encarecido y en algunos casos salido de causa. Pero frente a esto, como congregación, seguimos yendo por la cruz. Lo único que va a ser mucho más suave que Jacob, no vamos a tener que trabajar 7 años, ni siquiera 7 meses. Pero vamos tras el objetivo que como iglesia nos hemos propuesto para lanzar cuanto antes el equipamiento. Por lo tanto, así como Jacob rescatimó el trabajar de más por Raquel, a la cual amaba, nosotros nos vamos a escatimar un esfuerzo adicional por el templo de nuestro Dios, a quien amamos primeramente a Dios, pero también amamos ese edificio que aun cuando nosotros ya no estemos en esta tierra, se seguirá predicando el Evangelio y extendiendo y capacitando a la iglesia del Señor aquí en Alto. seguimos el ejemplo de David. Primero, porque lo enseña la palabra. Segundo, porque David tenía un corazón perfecto para con Dios. Y tercero, porque como todo lo que enseña la Biblia funciona. Y si vos lees más adelante, David pudo recaudar todo lo que hacía falta para que su hijo Salomón construyera el templo. Tenía tal corazón David que, a pesar de que él no iba a construir el templo, igual se ocupó de juntar la plata para la generación que venía por delante. Ya te lo expliqué, nosotros somos doblemente bendecidos. El plano azul que aparece al comienzo del video es el plano que tenía don Santiago Calvino, un hombre de Dios a quien yo no le llego a la suela de los zapatos. Sin embargo, Dios prefirió que esta generación construyera el templo y don Santiago no. Así que somos la generación doblemente bendecida, porque gente como don Santiago soñó, trabajó por eso, pero no lo vio. Pero nuestra generación es doblemente bendecida, porque además de poder trabajar y servir y sembrar y ser parte de esto, lo vamos a ver y lo vamos a utilizar cada domingo. Por eso somos doblemente bendecidos por Dios. Y esto no es una complicación, esto es una oportunidad de servicio, de entrega. Aún si te ha costado ser generoso para con las cosas de Dios, este es un buen inicio para que te sueltes en sembrar en el reino de Dios. Y Dios te sorprenderá. Nos disponemos a concretar lo que nos propusimos. Y oro también para que puedas concretar todo lo que te propusiste. Espeja el sistema. No importa la injusticia que hayas sufrido con este balpinazo que dio el país. No importa, concéntrate en seguir ese objetivo, lo que Dios te ha mostrado. No te quedes tildado de injusticia, en que no tendría que ser así, en que no. Concéntrate en Raquel, concéntrate en aquello que querés obtener, porque ¿sabes qué? La justificación y toda esa milonga no te van a dar a Raquel al lado tuyo. Pero el sobrepasar esa injusticia va a hacer que puedas obtener aquello que Dios ya te entregó desde antes de la fundación del mundo, cuando Dios te bendijo en Cristo Jesús. No te olvides de hacer pesar más en tu vida lo que querés lograr y lo que ya tenés logrado, que el contratiempo inesperado. No te olvides de hacer pesar más en tu vida lo que querés lograr y lo que ya tenés logrado, el contratiempo inesperado. Cuando uno ve el templo y ve cómo está quedando el edificio y ve los 30 millones de mangos que hay puesto ahí, el palito que quedó solito en el medio, de Dios, en los próximos días lo vamos a sortear. Estaremos lanzando lo que hoy hubiera querido lanzar. Dios conoce mi corazón y hoy hubiera querido felicitarte como siempre, y te felicito de haber dicho etapa cumplida, haber puesto el sello de terminado. Pero no podemos mentir. Ahora también te digo la realidad. No es ni culpa tuya, ni culpa de los que... Esto ha sido algo injusto que ha sucedido y que nos ha corrido el arco, la línea de llegada, sin que esto tenga ningún tipo de justificación. Pero en breve estaremos analizando la etapa del equipamiento. Y de esto que ha sucedido no habrá memoria. Me imagino a Jacob en la luna de miel con Raquel. ¿Qué se va a acordar de los 7 años? Pero ya está. Ya está. Ahora en el momento duele. Por eso uno tiene que tener la objetividad de mirar. Te puedo estar hablando con David. Mira, David, imagínate cuando esté terminado y sí, falta tan poco, está. Y mira lo que ya he puesto. Sí. El millón de pesos que hay en el medio se torna insignificante frente a lo que uno quiere lograr y frente a lo que uno, gracias a Dios, ya ha podido concretar en este tiempo. Declaramos que a mayor adversidad, mayor bendición y poder de Dios obrando en nuestra vida. Amén. Que a mayor injusticia, mayor justicia de Dios operando en favor de su pueblo. Lo creemos y nos disponemos a vivirlo en consecuencia, sabiendo que Dios nos sorprende. Amén. Yo quiero que lo sugieres en este momento, entreguen el compromiso anual. Vamos a terminar orando en esta mañana. Alejandra Buchar trabaja en una empresa que se dedica a esto. Y surgió la posibilidad de ir a dar charlas a esa empresa acerca de cómo los empleados podían administrar mejor su dinero. Así que como parte del ministerio de la iglesia, yo fui a dar ahí 3 charlas. Primero iba a dar una y después surgieron 2 charlas más. Y se están viendo frutos porque la palabra de Dios no vuelve vacía. Y una manera de evangelizar también es en el ámbito donde vos trabajás, cuando ves una necesidad, como hizo Alejandra, decir, este libro puede ayudar, tiene principios bíblicos, y el autor del libro puede venir a dar una charla acá. Por supuesto, yo no cobro honorarios por esto. Es parte de mi ministerio, aunque una capacitación de ese nivel requiere de honorarios en el mundo secular. Pero cuando tuve la oportunidad de ver ahí a los propietarios, les compartí el proyecto del nuevo santuario. Y entonces también ver que eso cumple una misión social, porque en la medida que nosotros tengamos los metros para el culto, liberaremos metros para la acción social del proyecto de la iglesia. Así que les dije, sin ningún compromiso, yo no vengo a dar la charla en busca de nada, pero ya que ustedes son proveedores de esto, si nosotros pudiéramos comprarlo a precio mayorista, la iglesia ya sería favorecida. Y él me dijo, ¿cómo no, pastor? Haga llegar la lista de lo que la iglesia necesita. Así que Alejandra en esto ha sido clave. Por supuesto, esto también se mantiene en reserva, no se pone en el Facebook ni nada, se mantiene en reserva. Y Alejandra acercó. En esta semana, lo que nosotros teníamos que comprar en sanitarios, griferías y todo esto, la factura sumaba 201,000 pesos. 200,000 pesos. La empresa le terminó cobrando a la iglesia 60,000 pesos, hizo un descuento de 141,000 pesos. a $14. Mirá vos que tan bueno, a $14 dentro son justo $10,000. Ahora los dueños de esa empresa no son creyentes. Ahora vos no tenés una idea de cómo van a ser bendecidos. Amén. Porque están extendiendo el reino de Dios. Y no queda nadie sin su recompensa. Y el segundo testimonio, que también en esta semana, como confirmación de esto, un hermano de aquí de la congregación ya manifestó que en los próximos días va a traer $100,000 de ofrenda para ayudar un poquitito con ese millón. Así que en términos reales nos van faltando 760,000, porque 240 están en la ganchera. Lo que nos ahorramos de los materiales. Y los 100,000 que va a poner este hermano, sí, de acá, el que se congrega habitualmente, me dijo una ayudita, Daniel, para poder bajar ese monto. A nadie le sobra esa cantidad de dinero. No tenemos ningún mega millonario acá. Y si lo tenemos, está bien escondido, no lo descubrí todavía. Muy bien camuflado. Esa ofrenda es sacrificial, porque el tiempo está difícil. Por eso cuando más hay que sembrar, por eso cuando más hay que honrar a Dios, para que Dios pueda abrir las ventanas de los cielos y derramar bendición hasta que sobrevive. Está abierto el periodo para que en los próximos días nosotros recaudemos el millón de pesos. Y así como con el local no tuvimos ningún sobresalto, no tenemos una propiedad más, acá tampoco tengamos ningún sobresalto, y en los próximos días podamos lanzar la etapa del equipamiento. Lo que Dios te muestra. Para todos el 5%. Para todos. Y de forma adicional, para los que se incorporaron, ya vienen, que de su tesoro personal quieren hacer una ofrenda especial, o un refuerzo de siembra. Para los que ya han sembrado, el canal está abierto. Y nosotros trabajaremos por el Dios que amamos y por el templo que amamos de nuestro Dios hasta obtener lo que queremos. Nuestra Raquel, que es estar en la Avenida Independencia, 1555, donde Dios prometió un avivamiento en la ciudad y en la iglesia de Buenos Aires. Cerrar tus ojos. El Espíritu te indique lo que tenés que dar. Pero también el Espíritu te ministre hoy sobre toda injusticia que hayas sufrido en tu vida. Quizás trabajaste 20 o 30 años en una empresa y te han echado sin darte la indemnización. Parate en la justicia de Dios. En la justicia de Dios. Porque Dios es Dios que puede hacer que uno siembre en una tierra, pero coseche en otra. Porque la ley de la siembra y la cosecha no puede ser burlada, porque Dios no puede ser burlado. Y todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Abrirte a reclamar y a esforzarte por esa cosecha que te pertenece, que te corresponde, aún en algunos casos por derecho de herencia. Nos volvemos contra toda injusticia de haber trabajado por algo, de haber recibido lo que no nos corresponde. En el nombre de Jesús de Nazaret. Si hay alguien que está desalentado, porque ya estaba terminando de pagar una deuda, porque ya estaba por comprar algo, y de golpe eso aumentó de precio, se encareció, le corrieron la llegada, le corrieron el arco. Ahora alentate en el Señor, en el Dios justo de tu salvación. Y mira lo que ya has logrado y mira lo que estás por lograr. Y no te desanimes, no te desalientes. Persevera como lo hizo Jacob. Anda una milla extra por obtener, por adquirir, por arrebatar la bendición con la que Dios te quiere bendecir. Dios te sorprenderá. Dios te sorprenderá. Dios te sorprenderá con su justicia, con su amor y con su poder, obrando en favor tuyo. Amén. Padre, como iglesia, ahora nos disponemos a cerrar la etapa de la construcción para ingresar en el equipamiento. Declaramos, Padre, que abrirás esas ventanas de los cielos y que derramarás hasta que sobreabunde aquello que necesitamos para la culminación de la obra. Bendecimos a la empresa que sembró estos recursos. Declaramos